Y la verdad que el mensaje hoy viene para mí, porque me está aclarando y me está diciendo que sí, que la perseverancia, o sea, la perseverancia en mi vida, en este caso, por ejemplo, tomar la decisión de dejar el programa es para mí doloroso, muy doloroso, es como un duelo. Pero la realidad es que tengo que perseverar en el camino y para poder seguir en él, para poder avanzar en él, para poder seguir transmitiendo, bueno, tendré que recurrir a otra forma, porque los tiempos cambian, porque a veces las situaciones no son las mismas que esperamos. Y hoy el ángel de la perseverancia a mí me viene a decir, seguí adelante en tu camino. Y a veces los obstáculos nos hacen crecer, a veces nos demoran. A veces esta cosa de no poder tomar decisiones nos demoran en el camino y a veces nos sostienen en el camino. Entonces no te enojes con la situación en la que estés plantado o en la situación en la que te sientas trabado. No te enojes. No esperes que todo se resuelva de un minuto para el otro. Ser perseverante es tener un objetivo claro y seguir en él, lograr que ese objetivo, a pesar de las circunstancias de que lo rodean, sea avanzar. Cuando vos tenés el camino claro, cuando vos tenés la situación en tu vida, en tu mente ordenada, el ángel de la perseverancia te ayuda a eso, a decir, ¿qué me estás diciendo? ¿En qué tengo que perseverar? ¿En mi misión? ¿En mi trabajo? ¿En el programa? ¿En qué situación? Quizá lo que yo recibo en estos últimos tiempos es que tengo que perseverar en el mensaje, tengo que perseverar en la misión, tengo que perseverar en el trabajo, pero por ahí tengo que cambiar las formas en las cuales me pueda expresar o comunicar. Y a veces el tiempo, estos son los tiempos en que todo el mundo te escucha a través de internet o todo el mundo te busca a través de las redes sociales. Y bueno, son cambios, son cambios. Y hoy el ángel de la perseverancia te ayuda a eso, a que si tenés que cambiar en lo que te toque en tu vida, en lo que tengas que hacer, porque a lo mejor no es cambiar de trabajo, es cambiar de forma de hacer tu trabajo. O tenés que decir, no, quiero estar acá, quiero hacer este trabajo, quiero hacer esta forma de trabajo, y en camino pongo todos los esfuerzos para que así sea. A veces te pasa que vos pones todos los esfuerzos, que vos decís, sigo, avanzo, avanzo en este camino, y después te decís, no, la verdad que no puedo, estoy llegando a una calle sin salida una y otra vez, y todos los caminos me llevan a esta calle sin salida. Entonces lo que hago es darme cuenta cuál es mi misión, cuál es mi contrato sagrado, qué es lo que tengo que hacer en mi vida, y a partir de ahí tomo las decisiones que van surgiendo. Hoy, en este instante de fin de año, de cierre de etapas para muchos, para otros nada más cambia el calendario, las agendas, y todo sigue igual. Bueno, persevera en tus ideales, persevera en tus sueños, persevera en tus proyectos. Esa carrera que tenías planeada hacer en 5, la tenés que hacer en 6 o en 7, persevera. Seguí adelante, porque el tiempo pasa igual. Muchas veces decimos, no voy a arrancar a hacer esto que me encanta o esta carrera que yo quisiera hacer, porque son 2 o 3 años, y no, viste, es mucho tiempo. Y yo te digo, el tiempo pasa igual. Pongas o no pongas el esfuerzo, encuentres o no encuentres la manera. Soluciona la vida de la manera más simple y sencilla que puedas. Seguí tu corazón. Y el ángel de la perseverancia te ayuda a perseverar en ese camino. Nos pone trabas todo el tiempo. A veces hasta las personas que más cercanas tenemos y que más amamos son las que nos tienden a viste, cuando vas manejando y te tienden a agarrar el volante porque creen que no estás reaccionando ante una situación y vos sabés cuáles son las situaciones. Bueno, toma el volante de tu vida. Eso es lo que te dice el ángel de la perseverancia. Sé vos el que conduzca tu vida. Sé vos el que persevere en lo que necesites seguir adelante. Insisto, el tiempo pasa igual. Yo no sé ustedes, pero a mí este año fue, para mí fue un año terrible. Es cierto que astrológicamente decían que los planetas retrógrados, que todo lo que está pasando en el mundo, todo estaba conspirando contra, pero a mí se me pasó volando. Parece ayer que estábamos inaugurando el ciclo en febrero. En marzo, perdón. Parece ayer que arrancamos con los talleres de marzo y con todo esto. Bueno, así pasa la vida, volando. Entonces, persevera en tus sueños. Dale valor a tus sueños. Dale valor a la serenidad. Dale valor a la paz. Dale valor a la alegría. Dale valor a todo lo que necesites poner blanco sobre oscuro. ¿Eh? Yo el día... hace poquito en el taller final del año hablaba del contrato sagrado, ¿no? Los dones o carismas y el contrato sagrado. Y leía de Caroline Mice el libro que se llama así, El contrato sagrado. Dice, cuanto más nos alejemos de nuestra misión en la vida, mayor será nuestra frustración y menor la sintonía de nuestra energía. Al conocer tu misión, podrás vivir aprovechando al máximo tu energía. Cuando sacas partido de tu energía, expresás de la forma óptima, tu poder personal. Es lo que yo llamo vivir de acuerdo con tu contrato sagrado. Y nosotros muchas veces estamos haciendo prueba y error, y creemos que estamos fracasando en el intento. Bueno, yo lo leía en el libro, lo escribí en el libro Ángeles a tu alrededor, donde hablaba de lo que le pasó a Thomas Alva Edison, ¿no? Cuando le preguntaron si él había fracasado en los 2000 pasos que hizo para hacer la bombita, cuántos fracasos que tuvo, y él les contestó, ¿fracaso? No. Fue un éxito que me llevó 2000 pasos. O sea, a veces nosotros creemos que estamos fracasando porque no logramos la meta, ¿no? Que estamos fracasando. Y al revés, el que fracasa es el que no intenta. Acá lo dice, ¿no? Está en Ángeles a tu alrededor, mientras hablaba en el capítulo Convicción. Que convicción y perseverancia van de la mano, ¿no? Él decía esto. Él decía, un periodista describe sobre él en una nota al entrevistarlo, en una de las preguntas mencionaba que había fracasado en más de 2000 oportunidades antes de lograr el invento más relevante de la historia, la bombita eléctrica, a lo cual muy sonriente contestó, ¿fracaso? ¿Así llama usted a un proceso de 2000 pasos para llegar al éxito? No fracasé ni una vez, inventé la lamparita, ocurre que fue un largo proceso que llevó 2000 pasos. Realmente, si nosotros pensamos en eso, perseveramos en el objetivo, vamos a encontrar que hay palos en la rueda, hay situaciones que no funcionan, hay personas equivocadas o maestros que llegan a nuestra vida, hay personas que nos van a empujar con amor para que sigamos adelante y otros que nos van a empujar de golpe para que nos caigamos de narices. Pero tu perseverancia, tienes que levantarte y seguir adelante. Ese es el mensaje. Fracasar es no hacer. Fracasar es no intentar. Este tiempo que yo estoy asombrada, porque desde siempre, ahora estas épocas están todos los chicos con exámenes, con materias. Bueno, es terrible, terrible la cantidad de chicos que se han llevado cantidad de materias o de ítems o lo que sea, ¿no? Y que están todos muy angustiados. Yo les digo lo mismo a los padres. Recemos, pidamos. Que él ponga lo mejor. Fracaso es decir, no. Mirá, no rindas, repetí, o te cambio de colegio. No, porque si no resuelve, si no aprende, si no esfuerza, y si no pone la perseverancia sobre la situación, lo va a volver a repetir y cada vez va a ser peor. Entonces, no, fracasar no es no hacer o que te salga mal algo que estás haciendo. Fracasar es no hacerlo. Ahí está el fracaso, ¿eh? Dice en este capítulo, dice Edison también decía, el genio es 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Otras decía, las personas no son recordadas por el número de veces que fracasa, sino por el número de veces que tienen éxito. Una experiencia nunca es un fracaso, pues siempre viene a demostrar algo. Él también dice, Yo no hice nada por accidente, ni tampoco fueron así mis invenciones. Ellas vinieron por el trabajo. Entonces, muchas veces creemos que, y yo fracasé en la vida, en tal cosa, me fue mal, o te fue mal en una pareja, entonces fracasaste en la pareja. No, intentaste hacer una pareja, no fue exitosa, no tuvo posibilidades. Pusieron lo mejor o no, porque a lo mejor fue uno sí y uno no. Pusiste vos lo mejor, el otro no. Eso no es un fracaso, eso es un proceso que no sirvió. Cuando uno fracasa, te vuelvo a repetir, ¿sabes cuándo fracasás? Cuando te quedás tirado en una silla, o tirado en una cama, o tirado en donde te toque estar, y digas, no voy a hacerlo, no voy a intentarlo, no me voy a dar el permiso, o no lo voy a lograr. Y te creas que no lo vas a lograr. El ángel de la perseverancia a lo que te lleva es al esfuerzo, a la voluntad, al trabajo, para lograr revertir situaciones que por allí no son culpa de los demás. Porque también tendemos a eso. No, por culpa de mi papá, yo no soy abogada. Por culpa de mi mamá, no sé cocinar. Porque nos ayudas mucho o porque nos ayudas poco. No, acá no hay culpables. Acá hay situaciones que aceptamos o dejamos de aceptar. La perseverancia es ponete de pie, persevera. ¿Te gusta la jardinería? Anda a hacer curso. Y si no vas a hacer curso, metete. Hoy en día está, hay un montón de información donde te enseñan a hacerlo. ¿Te gusta bordar? Aprende y hacerlo. No importa que ya no se use o que nada se usa o se deja de usar. ¿Te gusta? ¿Te sirve? ¿Te hace bien? Dale para adelante. Y el camino que vos hagas siempre va a estar ligado a tu misión, siempre, porque cuando uno tiene unas ganas de, o un oculto deseo de, o una forma de pensar que cuando todo pase, cuando todo se resuelva, cuando termine el primario, cuando termine el secundario, cuando termine la universidad, cuando me compré la casa, cuando me compré el coche, pues seguimos postergando, aquí ahora, persevera en el presente, que es el primer paso que tenés que hacer. Cuando vos empezás a perseverar en el aquí y el ahora, a trabajar en el día de hoy, vas pasando día a día con un proceso de trabajo, con un proceso de orden, con un proceso de perseverancia. Vamos día a la vez, un paso a la vez. Y entender que a veces que te digan, no, vos no para esto, no, no, vos no servís para esto, no, no, vos no servís para esto. La verdad, que ¿quién tiene el derecho de decirte que no servís para algo? Perseverá, mejorá, esforzate. Nunca, ninguno de nosotros, por lo menos a lo largo de mi vida me ha tocado la experiencia de saber que ninguno de nosotros queremos, yo por ejemplo, yo no podría ser cantante lírica, no tengo registro para ser cantante lírica, pero puedo ser cantante, puedo cantar las cosas que me gustan cantar. A eso voy. Y por más que yo persevere y cultive mi voz, no tengo dotes de lírica, pero sí tengo dotes para cantar, probablemente. Cualquiera puede cantar. Mal, bien, regular, medianamente, puedo. Entendé que si querés, perseverá en tus sueños. No dejes que te aplaste el no puedo. No dejes que todos los días de tu vida digas, ah, ya es tarde, yo lo podía haber hecho. Y mañana digas, si yo el año pasado lo hubiera hecho, lo hubiera logrado. O que digas, y así va pasando. No, no. Los ángeles traen de sus manos la energía sanadora para decir, voy a poder, porque estoy sostenido. Hay tormentas, las hay. Miren si los pescadores que salen con los barquitos en Mar del Plata digan, no, hoy no salgo porque no va a haber desde la orilla, No va a haber no van a picar los peces, ¿para qué? Está feo, medio nublado, o hace mucho calor. No, mejor no salgo. Puede pasarte un día, puede haber dos días, puede haber tres, pero ¿y después? Ahora, si salís todos los días, la sumatoria de tu pesca va a ser absolutamente próspera. La perseverancia te lleva a la prosperidad. Por el camino incorrecto a veces, por el camino correcto más, porque te das cuenta que este no es el correcto, entonces cambias. Si no perseverás en el camino, no podés seguir adelante, pensá y pedí, no hables, porque a veces uno dice, no, porque yo me complico con mis rollos. No, ¿sabes qué? No. Ángel de la perseverancia, ven a mí. Si querés ayudarte con tus manos, mirá en este momento la palma de tu mano derecha y uní tu pulgar al dedo índice, perdón, al dedo medio y al anular. Y haces esos cuernitos que quedan así como unos cuernitos de la carita, la cabecita del ciervo, como digo yo, y te quedan los dos dedos, te quedan los tres dedos unidos, perdón, pulgar, medio y anular. En ese instante preciso, ángel de la templanza, ven a mí. Entonces vas a poder encontrar la paz para seguir adelante a pesar de que te metan palos en la rueda. Todos tenemos momentos de tristeza, todos tenemos momentos de bajón, todos tenemos momentos de dolor, todos atravesamos duelos, todos pasamos por momentos oscuros. Cómo nos tomemos esos momentos, cómo construyamos en esos momentos, es donde vas a estar sembrando en tu vida. Acordate, siempre hay algo bueno por hacer, siempre hay algo bueno por vivir. Aunque en este momento tengas a tu alrededor un montón de gente que no coincida, que no piense igual, que no sea agradable a tu energía, que no esté bien, el cambio empieza por vos. No es una frase, es una realidad. El cambio empieza por vos. Está comprobado 100%, no son mis palabras. Está comprobado que cuando una persona decide superar una situación, la que sea, un día a la vez, persevera en el intento y lo logra. Y si un día cae, se vuelve a levantar y vuelve a empezar. Hoy el ángel de la perseverancia vino para decirte y para decirme, estás en el camino, seguí en él. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos llamó Liliana de San Isidro. Para ella viene el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Marina de Carapachay, el ángel de la libertad. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Alberto de Núñez, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría, porque estoy contigo. Carmen del Pilar de Merlo, el arcángel Gabriel. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Verónica de Recoleta, el ángel de la claridad. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Blanca de Morón, el ángel del talento. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Para todos los que me están escuchando, aquí ahora, en este momento, para vos va el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Y aquí me agregan un mensaje de Daniel de Flores. Para Daniel viene el ángel del coraje. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala. Vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir. una vez más. Y para todos los que me van a escuchar después en otro momento, ya sea en www.cristinadelsolar.com.ar o en Facebook en Cristina del Solar o en Luz de Ángeles, aquí va este mensaje para vos. El Arcángel Gabriel. Y aquí estoy. Dios te escucha. ¿Tú te escuchas? ¿Escuchas a Dios? Entonces vive. Puedes ser pleno. Puedes lograr este sueño. Puedes ser tú mismo. Y esta es una de las cosas que más me va a dar tristeza. Al no salir en vivo o al ser micro grabado, no voy a poder dar mensajes en vivo. Pero ya me voy a arreglar para que así sea y veremos la forma y ya veremos, y ya veremos. Es todo un desafío nuevo que viene para mí en esto de la comunicación. Piensen que yo hace 17 años, hace más, porque yo empecé en radio en el 96, en distintas radios, pero hace 17 años que estoy aquí y acostumbrada a darles los mensajes que me piden en el momento. Después, cuando no sea en vivo, cuando no haya un programa, cuando haya un micro o lo que haya, bueno, salvo que haya alguna transmisión en vivo por Periscope, veremos, Dios proveerá. Pero también esto es un desapego, ¿eh? Tener que dejar los mensajes en el momento indicado. Miren que yo en el año 96 los daba en Radio Colonia. En el 98 a partir de Radio Station, en el 99 en Radio Cultura y en el 2001 aquí en Radio del Pueblo. Miren si pasé por el camino de dar ese mensaje para que siempre lo tengan. Ya encontraré la forma. Bueno, les mando un beso enorme. El programa del jueves, si Dios mediante, vamos a hablar del espíritu de la Navidad, que llega el 21 de diciembre. El próximo viernes hay que hacer la oración, así que el jueves en el programa se le cuento. Si no, igual está colgada en mi página y va a estar en Facebook y está en todos lados. Les mando un abrazo enorme, que tengan un buen día y que el ángel de la perseverancia haya inundado sus corazones, su mente y su energía. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Cualquiera podrá.